Desde el Foro Argentino de Radios Comunitarias hemos manifestado nuestro repudio a la represión generada el día de ayer en las puertas del Inca por parte de la policía de la ciudad. La verdad, un desenlace lamentable con detenciones de muchos compañeros y compañeras. Esperamos que esta circunstancia pueda ser trabajada y pueda ser mediada de otra manera y no de esta forma. Muy lamentable lo que sucedió ayer. Y además, seguimos reclamando de la prórroga de la ley que mantiene asignaciones específicas de impuestos para la cultura. Estamos hablando de la ley 27.432, específicamente en su artículo número 4, que define los fondos específicos que, bueno, sostienen parte de la cultura y la producción de contenido en la República Argentina. Hablamos de medios comunitarios, pero también hablamos de producciones audiovisuales, de teatro, de música, bibliotecas populares. En la cual, bueno, esperamos que esto se debata en el Congreso y finalmente pueda extenderse, ya que vamos a tener grandes problemas para el financiamiento de la cultura en todo el territorio.